Cuando yo te diga coge, tira. Cuando yo te diga tira, coge. Cuando yo te diga coge, tira. Cuando yo te diga tira, coge. Taqui, ti, taqui, taqui, ti, taqui, ti, taqui, ti, taqui, taqui. Taqui, ti, taqui, taqui, ti, taqui, ti, taqui, ti, taqui, taqui. Este jueguecito es con un pañuelo. Este jueguecito es con un pañuelo. Lo juegan los niños, lo juegan los viejos. Lo juegan los niños, lo juegan los viejos. Taqui, ti, taqui, taqui, ti, taqui, ti, taqui, ti, taqui, taqui. Taqui, ti, taqui, taqui, ti, taqui, ti, taqui, ti, taqui, taqui.